con esa carita bonita, eres bella. Eso dicen las estrellas. Y yo no encuentro fallas en su lógica. Me da escalar como si fuera verano. Yo peleo por ti, busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que serán mía. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Yo quisiera que si que fuera la única que le presenta a mi familia. Estamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. No sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido. Llegamos en el party. La nueva figura de la música urbana, Quevedo, estuvo espectacular en el cierre del Arenal Sound, que se celebró en Castellón. Un evento, un macro concierto donde se dieron cita a figuras también como Nicky Jam y Anuel, entre otros. La lista es larga, en todo caso, Carlo Angulo, y una demostración de que verano tras verano la música urbana se ha ido apoderando de los eventos más multitudinarios, por lo menos aquí en España, pero es un fenómeno que se repite en toda Europa y el mundo. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para nuestros oyentes. El Arenal Sound, que rompió un récord de asistentes que no tenía desde hace bastante tiempo. Se estima que el festival, que se realizó en la provincia de Castellón, tuvo un total de 300.000 personas durante, recordemos, son 6 días de grandes actuaciones de distintos artistas, tanto del género urbano como de distintos géneros musicales. Hubo muy pocas incidencias y fue así como Quevedo despidió el Arenal Sound, que espera aún así poder llegar a más de 400.000 el próximo año. Multitudinario. Tuvimos la oportunidad de estar presente en alguno de los eventos, como fue el caso del concierto en Anuel y la verdad, el delirio del público con la música urbana. Fantástico. Gracias, Castellón. Hasta el próximo año. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Debo decirle que tuvimos una incidencia. Desafortunadamente, con estas temperaturas se nos ha fallado el fluido eléctrico y eso nos obligó a salir por un momento del aire, pero aquí estamos ya para continuar con la actualidad en el Café Mañanero, dando cuenta, por ejemplo, del primer sorbo de actualidad. ¿Qué? primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Damos cuenta en el Café Mañanero del primer sorbo de actualidad, una mirada a lo que está pasando a esta hora, o mejor dicho, lo que trae este lunes en materia de inmigración, lo que es noticia. La agencia EFE destaca a esta hora que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba al favorecimiento de la inmigración irregular, inducción al abandono del domicilio de menores y tráfico de estupefacientes a menor escala. Lo hacían captando menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, llegados del continente africano que se encontraban en el centro de menores de la isla, estamos hablando de Canarias. Allí le facilitaban documentación falsa o robada que les permitiera viajar a la península a cambio de un previo pago de entre 600 y 1000 euros. Con este modus operandi, esta organización criminal habría organizado hasta 300 viajes a la península con documentación falsa y pagos previos de las cantidades mencionadas anteriormente. Los agentes de la Guardia Civil han detenido a 5 personas. Continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, Barcelona ganó población en 2022 por primera vez en 3 años y alcanzó los 1.660.435 empadronados, un 1,2% más que en 2021, según datos de el 1 de enero pasado, dados a conocer por la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento. Ha sido precisamente este fin de semana. Es el segundo valor de población más alto desde el año 1991, después del que 2019, antes de la pandemia de COVID. Y no es que los barceloneses hayan incrementado su nómina a base de tener más hijos que antes. El aumento se debe al papel decisivo de la inmigración. Una más en materia de inmigración, el Papa Francisco ha advertido de que el mar Mediterráneo es un cementerio, pero el cementerio más grande del norte de África. Y se ha referido en concreto a la situación en el desierto entre Túnez y Libia, donde han sido abandonados migrantes para que mueran. Así lo ha manifestado este domingo en el vuelo de regreso a Roma tras la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado en Lisboa. Noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, en este caso dando una mirada a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Está por aquí ya Carlos Angulo con la nota ecológica. Carlos. Distintos grupos de ecologistas en acción de Talayoa y Margallo custodiarán el primer nido de tortugas bobas del sur de Alicante que se ha realizado por lo menos en los últimos 10 años. Estos grupos locales de ecologistas en acción pondrán en marcha a partir del próximo 2 de septiembre un dispositivo de vigilancia y control para la protección del nido de un tipo de tortuga llamado tortuga careta careta de la playa de Carabasi en Elche, formado por personas voluntarias en los que se plantea poder ayudar a que las personas voluntarias vigilen el nido durante las 24 horas del día en turnos de mañana y noche para que desde el 2 hasta el 14 de septiembre puedan asegurarse que las tortugas al momento de eclosionar puedan llegar a la playa, así prolongando el estilo de vida de esta tortuga careta careta que se encuentra en peligro de extinción y que sería uno de los nacimientos más prolongados del último año y de la última década. Gracias, Carlos. Una mirada también a lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos grandes eventos internacionales como el Mundial de Ciclismo y también el Mundial de Fútbol Femenino. También hay que anotar que estamos ya a menos de 5 días para que comience la Liga Española de Fútbol 2023-2024. Empieza la Liga. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. We'll be right back. Buenos días, Jorge. Comenzamos con el Mundial de Ciclismo, que se está realizando en Glasgow, Escocia, y en donde en el día de ayer se coronó campeón del mundo Mathieu van der Poel, el holandés que destronó a Remco Evenepoel, y además dejó por fuera a otros dos grandes, Tadej Pogačar y Bob van Aert. Continuamos con el Mundial de Fútbol Femenino, que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde las sorpresas no se dejan esperar. Y es que recordemos que en la fase de grupos quedó por fuera Alemania, y ahora en octavos de final ha quedado nada menos que la vigente campeona, Estados Unidos. Y continuamos con el Arsenal, que se ha hecho con la Copa de la Community Shield 2023, venciendo nada menos que al Manchester City en la tanda de penaltis. Y es que el sueño de Pep Guardiola de hacer el sextete se ha difuminado. Asimismo, sigue con la maldición de perder esta Copa por tercera vez consecutiva. Y continuamos con el culebrón de Kylian Mbappé, porque no para. Y es que en el día de ayer se conoció que hoy no va a entrenar con el PSG y no se verá las caras con en su entrenador Luis Enrique. Esto es un pie ya por fuera de este equipo y muy cerca del Real Madrid. Y continuamos con el mercado de fichajes, con el caso aparte de Kylian Mbappé, y en donde ayer fue noticia Harry Kane, porque fue partícipe de la goleada que le propinó el Tottenham al Shakhtar 04, demostrando que hace con gusto el fútbol en este equipo. Saldrá el Tottenham y el Bayern Múnich podrá hacerse con sus servicios. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos con los deportes, el efeméride, las efemérides del deporte. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Feliz comienzo de semana. Aquí están las efemérides del deporte. Un día como hoy, pero en el año de 1924, en Lima, Perú, se funda la Federación Universitaria de Fútbol, el actual Club Universitario de Deportes. En el mismo año, pero en Barranquilla, Colombia, se funda el equipo de fútbol Juventud Junior, actualmente el Junior de Barranquilla. Estas son las efemérides que pasan en este comienzo de semana aquí a través de El Café Mañanero. Más adelante, más noticias que tienen que ver con el ámbito deportivo. Ya nos escuchamos. Gracias, Aulio Ricar. Más adelante, información a propósito de Colombia, donde hay luto en el deporte. Ha sido asesinada una ex patinadora que también fue ciclista. Esto y mucho más aquí en el Café Mañanero, donde ahora también damos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Para empezar la semana, el día de hoy se celebra el Día Mundial de los Faros. El 7 de agosto, a su vez, es conocido como el Día de las Fiestas de San Cayetano en la Ciudad de Madrid. Y, por supuesto, entre los aniversarios del día, cabe la pena recordar que el día de hoy el cantante colombiano Carlos Vives está de cumpleaños, celebrando 62 años de edad, Jorge. Al igual que la ganadora del Oscar, Charlize Theron, quien el día de hoy está de cumpleaños, pues nació un día como hoy hace 48 años. Fantástico, felicidades al maestro Carlos Vives, uno de los grandes representantes de nuestra música latina. A ver si tenemos por aquí algo del maestro Carlos Vives. Claro que sí, felicidades al maestro y que siga cumpliendo muchos años más. 62, me decías. 62 años que no parecen. No parece, la verdad es que se mantiene muy bien. Sí, sí, no sé qué come, pero está entero el maestro Carlos Vives. Razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve. Carito me habla en inglés, él me dice yo no sé. Carito me habla en inglés. pay attention. I need you to write in English muy perfecto paragraph. And tell me where did you learn, donde tú aprender to be tan coqueto. Remember nada de fútbol until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me quedaba bonito. Y después en el examen lo ponía todo al revés. Carito se fue del valle, yo la recuerdo cantando. Porque me dejó muy triste para su tierra se fue. Rendimos tributo al maestro Carlos Vives, está de cumpleaños el día de hoy. Llega a los 62, pero muy, muy entero. Está adelantando una gira de conciertos por Estados Unidos. El tour de los 30 años de trayectoria musical, de cuando se embarcó en esto de la música vallenata y esta fusión espectacular que le ha permitido al mundo conocer esta propuesta. Ha tenido una buena recepción en América Latina, también acá en España y en el mundo entero. Entonces está celebrando seguramente hoy su cumpleaños en el marco de esta gira de conciertos y lo está llevando por las principales plazas de los Estados Unidos y también de América Latina. Recordemos, irrumpió con esta canción por allá en el verano del 93 y desde entonces no ha parado de sonar acá en España y en el mundo con esta gota fría. Felicidades, maestro Carlos Vives, y que siga cumpliendo muchos más años más y que también siga cosechando muchos éxitos, porque ha tenido la capacidad, Carlos, de adaptarse a estos tiempos que se han visto sobrepasados por este fenómeno de la música urbana, y él perfectamente se subió en ese tren sin abandonar lo suyo. Creo que es un artista que se puede definir que tiene mucha personalidad, sin duda alguna. Logró ese sonido característico que muchísimos artistas quisieran, algunos cantantes quisieran poder tener ese género en sí mismo, como es Carlos Vives, que lo que cante la gente sabe que suena a Carlos Vives. Así es. Un cantante único. No hay lugar a la confusión. Cuando canta Carlos Vives, la gente sabe que ese es Carlos Vives. Es lo mismo que cuando canta Juan Luis Guerra, cuando cantaba Celia Cruz, cuando canta Oscar de León y así sucesivamente. Lo digo porque es verdad que ahora mismo hay un fenómeno de la música urbana que está pegando muy fuerte, pero solo se logran identificar a unos cuantos, ¿no? Son casi, bueno, ya son 40 años de trayectoria de lo que empezó ya en su primer, en su primera aparición en los medios. Ha logrado una cantidad de 26 nominaciones a los premios Latin Grammy, al igual que ganó en el 2015 el Grammy Award, estamos hablando del Grammy anglófono, a Mejor Álbum Tropical por su álbum Más Corazón Profundo. Eso por citar un reconocimiento, pero tiene múltiples en reconocimientos en Estados Unidos, en América Latina, acá en España, por todas partes. Por la enmienda, mi mamá, solamente para ofender, para que también se ofenda. Estamos a nombre de restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio donde podemos encontrar la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, qué bien. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las fuertes acusaciones por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el día de ayer contra el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. con las cuales afirma que coinciden todas las narrativas del presidente brasileño con las del líder ruso Vladimir Putin. Y es que después de que el jefe de Estado brasileño afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz mientras sigue muriendo la gente, inmediatamente Zelensky se ha pronunciado y ha sido enfático en que las expresiones del líder brasileño coinciden con las narrativas del líder ruso. Y es que Zelensky ha asegurado que Putin no es distinto de cualquier colonizador y afirmó que miente y manipula constantemente y está matando a nuestros hijos y violando a nuestras mujeres. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál es la posición real de Luis Ignacio Lula da Silva, que pregona de dar ayuda al pueblo ucraniano cuando está enfatizando en que Ucrania es una de las promotoras de la guerra? Y también nos preguntamos, ¿cuál es realmente el paralelismo entre Vladimir Putin y Luis Ignacio Lula da Silva para mantenerse unidos en un solo criterio contra Ucrania y su guerra? Tema político del día. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos el primer aniversario del gobierno de Gustavo Petro. Sí, este 7 de agosto se cumple el primer año de Gustavo Petro al frente del poder. Y cumple este aniversario en medio del escándalo. Uno de los muchos que ha tenido que soportar el mandatario colombiano. El escándalo que en esta oportunidad ha desatado su propio hijo, Nicolás Petro, quien hasta la semana anterior fue diputado del Departamento del Atlántico. Quiero decir con esto que le ha seguido los pasos en la política. Reveló que entró dinero ilícito a la campaña del mandatario. Es un golpe muy duro para el gobierno Petro, que ya ha venido, repito, protagonizando muchos escándalos. Y esta revelación, que ha sido noticia a nivel nacional e internacional y que hace que el mundo tenga los ojos puestos en Colombia, es un mal mensaje, no solamente para la credibilidad del país, sino para el propio presidente en particular. Momentos muy complicados. El balance en lo que tiene que ver con su gestión es lamentable. Solamente ejecutado un 14% del presupuesto. Un 14%, lo que quiere decir que Gustavo Petro es un pésimo gestor. Algunos proyectos banderas, como es el caso de la seguridad, bueno, puso en marcha un plan llamado Paz Total. El caso es que no ha habido paz, a pesar de los acuerdos y de su generosidad con los grupos criminales. Le ha levantado las órdenes de capturas a los jefes de la guerrilla de las FARC, conocidas ahora también como disidencias, y del ELN. Justamente el día 3 comenzó un cese al fuego bilateral con el ELN, pero está lejos de que este grupo criminal entregue las armas o algo por el estilo. Ese tema todavía no se ha negociado. Simplemente lo que han pactado es que ni el ELN ataca a la fuerza pública, ni la fuerza pública ataca al grupo criminal. Sin embargo, este grupo criminal tiene licencia para seguir secuestrando, para seguir matando y haciendo lo que ha hecho toda la vida, y algo muy particular, también traficando. Entonces, un mal negocio para los colombianos, aunque el presidente Petro se llene la boca hablando de paz. Paz ninguna. Tampoco las disidencias de la FARC, que siguen atacando y asesinando gente. Y estos mismos acuerdos los ha extendido hasta los narcotraficantes y delincuentes. Y uniendo una cosa con la otra, el escándalo, el problema familiar que tiene con su hijo, porque en estos momentos la relación está rota entre Nicolás Petro, imputado por los cargos de enriquecimiento ilícito, y lavado de activos. Lavado de activos, ¿no? Nicolás Petro, en una entrevista a la revista Semana, reveló que su padre le ha abandonado en el marco de este escándalo. Y solo hasta el pasado miércoles, luego de que el martes Nicolás Petro revelara que iba a colaborar con la justicia, fue que se quiso reunir con él, ya estando, repito, Nicolás Petro en la cárcel. Nicolás Petro se negó a recibirlo, mostrando que hay grandes diferencias, que Nicolás está herido, pero esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Bueno, Petro publicaba esta semana un tuit donde una vez más negaba que su campaña hubiera recibido dinero ilícito. Ojo, quiero hacer un matiz muy importante. Cuando se habla de dinero ilícito, quiere decir que no haya sido declarado, ¿no? No quiere decir que provenga del narcotráfico. Aunque es verdad que Nicolás Petro se reunió con ex narcotraficantes y unos cuestionados empresarios, pero este apenas es una parte. Y él, de hecho, aclaró que su padre no sabía de que un hombre llamado o apodado el Malboro, porque se dedica al tráfico de ese tipo de tabaco o ese tipo de cigarrillo, y otro empresario llamado el Turco, él no sabía de que le habían entrado esos dineros. Claro, eso sí, los invirtió en la campaña, porque él lideró su campaña en la región Caribe. El caso es que esto abre la puerta a una revelación que hizo recientemente quien fuera el embajador de Colombia en Venezuela. Vaya casualidad, en Venezuela, Armando Benedetti, de que habría aportado una cuantía, 15 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos, que vienen siendo más o menos unos 250 mil euros. Estoy sacando la cuenta un poco mal, haciendo un cálculo ligero, ¿no? Los topes de la campaña estaban en 27 mil. Si el hombre metió 15 mil millones, ya podrán ustedes perfectamente sacar las cuentas, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Ojo, el tema de Nicolás Petro puede conducir a lo otro. Este hombre se ha quedado callado y precisamente Nicolás decía en una entrevista a la revista Semana este fin de semana que le extrañaba que Armando Benedetti, es embajador de Colombia en Venezuela, estuviera callado. Y este Armando Benedetti también está cabreado con Petro, ¿no? De manera que en medio de este escándalo y de esta incertidumbre y la zozobra, llega Gustavo Petro a su primer aniversario. No se sabe lo que pueda pasar, ¿no? Pero está demostrando, por un lado, Gustavo Petro, que ha sido un pésimo gestor, un mal padre. Y así lo está viendo el mundo, así lo están viendo los colombianos. Otra cosa es que él no lo quiera ver. Y cuidado, que por ahí ya empieza a hacer camino una investigación en la Cámara de Representantes de Colombia. Y esto, aunque es verdad que él tiene escaños importantes allí, están divididos y puede abrir la puerta a una investigación importante que le puede llevar a la destitución. ¿Quién lo iba a imaginar, no? Yo creo que el titular de hoy que tiene el periódico El Tiempo de Colombia resume en gran medida este primer año de Gustavo Petro. 12 meses de un gobierno marcado por las implosiones políticas. Implosiones políticas. Es decir, que ha sido un año donde la oposición se ha ahorrado quizás el esfuerzo, que se ha mostrado un poco tibia, ¿no? El mismo gobierno Petro le ha hecho la tarea a la oposición, ¿no? Es un poco curioso. Lleno de contradicciones, en polémicas, escándalos y sobre todo incertidumbre, es el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Para rematar, quien no puede ser buen padre tampoco puede ser el presidente de un país. Vamos ahora con otros segmentos del Café Mañanero. Vamos así un poco rápido porque tuvimos unos 15 minutos aproximadamente fuera del aire y lógicamente tenemos contenido muy interesante para compartir. Ya está listo Carlo Angulo también con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Lo más comentado en redes como Instagram y por supuesto la red social X, antes conocida como Twitter, antes de el rebranding. Bueno, pero ¿cómo se está llamando ahora? Ahora se llama X. La persona se confunde un poco porque ha pasado mucho de que cuando mencionas X piensan que es una nueva red social. Es recordar que lo que antes era conocido como Twitter, su nuevo dueño Elon Musk ha decidido rebrandearlo. Cambió el nombre y ha cambiado, digamos, dentro de la plataforma algunos parámetros. Sigue siendo la misma red social de microblogging, la gente sigue posteando las noticias al igual que sus opiniones, y tenemos el apartado de tendencias en donde están los temas más comentados en vivo a nivel mundial. Entre ellos está el hashtag de Harry Potter, debido a que un museo en la ciudad de Londres decidió eliminar la estatua de cera de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, debido a sus opiniones en contra de la comunidad trans. Entre otros de los nombres más importantes nos encontramos con el de Neymar Jr. El jugador brasileño forma parte de lo más comentado luego de que se vieran unas imágenes que se compartieron con respecto a su posible llegada al Fútbol Club Barcelona y su salida prominente del Paris Saint-Germain. El PSG podría salir de una de sus principales estrellas esta temporada, de acuerdo con los rumores que se están dando en redes sociales, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de Apple TV. La plataforma de Apple fueron parte de lo más comentado, ya que es tendencia debido a que es la plataforma donde se transmiten los juegos de la MLS, la liga en donde está jugando actualmente Lionel Messi y que el día de ayer venció junto a su equipo del Inter de Miami al Dallas FC, clasificándose a los cuartos de final de la Leagues Cup. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Puerto Real, al igual que el nombre de Tailandia y el de Niger siguen formando parte de lo más comentado en redes sociales. ¿Por qué se está hablando de Tailandia? A esta hora nos encontramos con que Tailandia está haciendo tendencia debido a distintos comentarios. El de Tailandia se refiere a más de 12.500 posts con respecto a una cadena perpetua que se está realizando con respecto a una noticia de... El comentario es: asesinas a alguien en Tailandia y te espera o la cadena perpetua o la pena de muerte. En comparación a que España asesinas a 17 personas, a los 20 años te estás tomando vinos en Mondragón. Esto forma parte de las críticas que se están realizando con respecto a la noticia de Daniel Sancho, acusado de descuartizar a un colombiano en Tailandia. Soy culpable, pero yo era el rehén en una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho, fueron las declaraciones de Daniel Sancho con respecto a la prensa. Un recolector de basura que había encontrado alrededor de un vertedero una pelvis seccionada, intestinos humanos, empezó en una de las islas más turísticas de Tailandia, conocida mundialmente por albergar la fiesta de luna llena cada año, y es por ello que la noticia de este colombiano es lo que hace que Tailandia sea tendencia a esta hora. Sí. Podemos decir que un crimen en Tailandia, muy lejos de aquí, genera sorpresa en España porque quien ha confesado el crimen es hijo de un famoso actor. Y hay luto en Colombia, conmoción por la muerte de un cirujano plástico, concretamente del municipio de Lorica, en el departamento de Córdoba. Viajó hasta Tailandia, allí se iba a encontrar con, o se encontró, mejor dicho, con el hijo de este actor en Sancho, estaba buscando precisamente por aquí las declaraciones porque es una noticia que repito, se llama Daniel Sancho, el hijo de el actor. Daniel Sancho ha confesado el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, así se llamaba el cirujano plástico, que viajó por un tema de vacaciones hasta Tailandia y allí quedó a encontrarse con el asesino, Daniel Sancho, así se llama, ¿no? Daniel Sancho. Daniel Sancho. El tema se está comentando muchísimo en las redes sociales, pero también en los medios. Daniel Sancho tiene 29 años. El cirujano tenía 44. Es un crimen que está por esclarecer. Él en un principio lo que denunció era que había desaparecido. Pero luego las autoridades tailandesas iniciaron la investigación y gracias a las grabaciones de cámaras pudieron comprobar de que estaba mintiendo y que él estaba implicado en el crimen. Por aquí estaba escuchando unas declaraciones precisamente del padre del supuesto asesino, Rodolfo Sancho, que pedía el máximo respeto para su hijo, pero no es para menos el hecho de que cometa un crimen y además se ensañe con la víctima descuartizándola. Es algo terrorífico, ¿no? Y tratándose del hijo de un famoso, es lógico que tenga tanta incidencia en redes sociales, Carlos Angulo. Es sin duda una de las noticias que está siendo más comentada a nivel internacional. El motivo habrían sido los celos, de acuerdo con las primeras declaraciones, y el temor de que la víctima le engañara, sin que haya trascendido por el momento más detalles. Al registrar la habitación del hotel en donde se encontraba Daniel Sancho, se dieron cuenta de que lo que era el baño, la nevera, el fregadero estaban muy limpios, pero que los desagües se encontraban restos de pelo, grasa y carne. El visado del joven había sido revocado y se esperaba que se presenten pruebas en su contra ante un juez de paz para que ordene su detención, algo que podría ocurrir en las próximas horas tras la desaparición de la víctima. Su padre, el actor Rodolfo Sancho, está de camino a Tailandia para encontrarse con él. Estas son parte de las últimas declaraciones que se han dado a conocer con respecto después de la confesión del joven. Bueno, vamos a seguir pendientes de este caso. Mañana le vamos a dar mayor cobertura porque tanto aquí en España como en Colombia, y lo está diciendo Carlos, por todas partes están pendientes por lo impactante, ¿no? Eso. Por los momentos hemos tenido declaraciones por parte de la Royal Thai Police, que es la policía de Tailandia, que es la que se está encargando de este caso. Las imágenes que se han dado a conocer a través de redes sociales es la que se conoce, y el periódico Bangkok Post ha dicho, publicado poco después de que Daniel recogiera a Edwin en el puerto local, habrían ido a un hotel donde el médico quiso mantener relaciones sexuales. Al negarse, en un arrebato de ira, el joven le habría dado un puñetazo que hizo que la víctima cayera y perdiera el conocimiento tras darse con el borde de la bañera en la cabeza. En las fotografías a las que ha tenido acceso la cadena de noticias F, se puede ver la habitación del hotel custodiado por la policía, además de ver a Daniel Sancho, quien también se aprecia en distintas bolsas de evidencia, es decir, pruebas que han sido recogidos, y la declaración en la que él denuncia que sí lo hizo, que realizó el asesinato, pero estableciendo que él era la víctima en todo momento. Esa es la noticia, sin duda alguna, en España y Colombia, y repito, se dio en Tailandia. Momento para una breve pausa. En breve estaremos con el personaje del día y posteriormente con la información deportiva. Latinos FM. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Presten atención, ya en cuatro puntos. Avenida del Puerto 99, Avenida La Plata 45, igualmente en Torrente, Plaza Mayor número 28. Atención, porque hoy promoción en panadería 2x1, así que aprovechar. La promoción continúa en la Avenida del Puerto este martes, y el miércoles el turno es para el nuevo punto de la Imperial del Quindío, en Torre Fiel, calle Gallano Yuc número 23. Ya llegó la Imperial del Quindío con los sabores de Colombia a este sector de Valencia. El miércoles 2x1, espectacular. Recuerden que además pueden disfrutar también de platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío, un sitio acogedor. Bueno, pasamos también a dar cuenta del personaje del día. Otro segmento interesante en el Café Mañanero. Decimos que es un segmento clásico. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, que como todos los días nos comparte el personaje. Elon Musk quiso confirmar a través de su propio perfil de la red social X que peleará con Mark Zuckerberg y que el evento se transmitirá en vivo por la red social X. Al parecer, los dos multimillonarios de la tecnología acordaron a finales de junio enfrentarse en un combate en jaula, y es por ello que Elon Musk quiso publicar a través de la red social, antes conocida como Twitter, que la pelea entre Zuck y Musk será transmitida en vivo a través de X y todos los ingresos irán a organizaciones benéficas para veteranos de guerra. Musk ha comentado que antes del domingo estaba entrenando para la pelea levantando pesas, al igual que poniéndose en forma, y es por ello que por los momentos se espera la respuesta y la declaración oficial por parte de el CEO de Tesla, de Meta, la plataforma que es dueña de las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. No obstante, por el momento no se ha confirmado nada. La iniciativa de Musk es poder transmitir dicha pelea en vivo a través de la plataforma X, con la intención de que la plataforma se convierta en una plaza digital en la que se puedan aumentar los fondos para los veteranos de guerra de los Estados Unidos. Carlos, lo que me llamó la atención es en la preparación de Musk, ¿no? Parece que escuché o leí que le está preparando un brasileño experto en artes marciales. Ese es el caso de Mark Zuckerberg. Cuéntanos qué es lo que está pasando. El caso de Mark Zuckerberg es que cuando empezaron todos estos primeros rumores con respecto a la próxima pelea, que después el mismo dueño de la UFC declaró de que era algo que se estaba practicando en poder realizarse a futuro, se dio a conocer de que el dueño de Meta, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, desde hace ya bastante tiempo practica deportes como el Krav Maga, que es un deporte de contacto, de un tipo de arte marcial muy específico, de origen israelí, al igual que se encuentra en preparación con un preparador brasileño en otro tipo de técnicas de cuerpo y contacto. Es por ello que las personas establecen que a lo mejor no es un combate de lo más justo, ya que Musk es un tipo mayor que Zuckerberg y que al parecer no está en la misma forma ni condición física que el dueño de Facebook. Pero sirve para llamar la atención, ¿no? Sin duda sirve para llamar la atención. La gente todavía no entiende cuál es el objetivo real de esta pelea, más allá de que sin duda alguna cumplirá con el sentido de entretener y más aún será algo positivo si efectivamente recauda fondos para los veteranos de guerra. Bueno, es por una buena causa en este caso. Carlos, gracias. El personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Lo hacemos con Only One Comunicaciones. Atención, con dos tiendas en Valencia, exactamente en Mariano de Cavia 29, igualmente en la avenida Manuel Candela 21. Todo lo que tiene que ver con fibra óptica, internet, telefonía móvil. Es la oportunidad de hacerse con un contrato fácil, sencillo. Incluso hasta puedes adquirir o abrir, mejor dicho, una cuenta bancaria solo con tu pasaporte. Only One Comunicaciones. Vamos entonces con la información deportiva, donde tenemos en portada el Mundial de Ciclismo. Ya tenemos el campeón en ruta, Mathieu Van Der Poel. Espectacular. La verdad es que fue una prueba bastante loca que se vio este domingo y que nos dejó desafortunadamente también la caída de Fernando Gaviria, que pone en riesgo su participación en la próxima edición de la Vuelta a España. Pero no todo son malas noticias para Colombia, ya que Marta Bayona en Keirin ganó medalla de plata. Medalla de plata. Muy bien. Tenemos también el mercado de fichajes, y es que la liga empieza esta semana. La temporada 2023-2024 arranca. Todo está listo entonces para el inicio de la nueva temporada en el fútbol español y también a nivel europeo. Y se presentan los últimos movimientos en el mercado de fichajes. Y como no, estamos también pendientes del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Allí tenemos a una selección española que ya está en cuartos de final. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen de la actualidad deportiva, entonces, que empieza con, bueno, arranca con el Mundial de Fútbol No, el Mundial de Ciclismo, Mundial de Ciclismo. Adolfo. En el día de ayer en el Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia, un holandés, uno de los grandes del ciclismo mundial, Matthew Van Der Poel, destronó a otro grande, Remco Evenepoel. Y es que lo ha hecho de forma heroica y se ha convertido en el nuevo campeón del mundo de fondo en carrera, tras una épica prueba disputada entre Edimburgo y Escocia y con un recorrido de 271,1 kilómetro y en el que fulminó prácticamente a grandes estrellas del ciclismo actual, no solamente al vigente o anterior campeón Remco Evenepoel, sino también al belga Bon Van Aert y al mismísimo esloveno Tadej Pogačar, plata y bronce respectivamente de esta competición. Un Bon Van Aert que no pudo aguantar el jalonazo que pegó Matthew Van Der Poel y tuvo que dejarlo que se fuera en solitario. Lo mismo no pudo hacer Tadej Pogačar, otro de los grandes. Y es que Matthew Van Der Poel ha demostrado que tiene la fortaleza a sus 28 años de seguir ganando este tipo de clásicas y estar en las grandes también, peleando no solamente metas, sino también opciones de llevarse más títulos. Y las figuras latinoamericanas, hay que decirlo, que lamentablemente tuvieron que abandonar por la parte de Colombia, inclusive Jonathan Narváez, que estaba en el grupo de la pelea con Tadej Pogačar, con Matthew Van Der Poel, con Bon Van Aert, con Remco Evenepoel, tuvo un tremendo accidente por la lluvia que estaba dejando el suelo totalmente húmedo y no pudo frenar en el momento oportuno. Tremenda caída que lo obligó a retirarse. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva siempre. Sí, ahora vamos con... Bueno, debo decirles, ampliando la información que... damos cuenta hace un momento en titulares, en lo de Marta Bayona en el apartado de Keirin, pues se quedó con la medalla de plata, un buen resultado para Colombia. Y la parte negativa, indudablemente, ya lo anotábamos, o lo anotamos, lo ampliaba Adolfo Jiménez del Río en ese resumen. Fernando Gaviria, el velocista colombiano, corredor del Movistar, una de las fichas importantes, no solamente de Colombia, sino del Movistar para esta Vuelta a España. La verdad es que ayer le vimos sangrando y pone en riesgo su participación en la Vuelta. Es verdad que es en la mano, pero no sabemos si le va a alcanzar para llegar a la Vuelta a España, que recordemos arranca el próximo 26 de agosto. Irá hasta el 17 de septiembre. Pronta recuperación en todo caso para Fernando Gaviria. Y lo que decía de Jonathan Narváez. Jonathan Narváez, recordemos, corredor ecuatoriano, fue el último que aguantó hasta que se cayó. La verdad es que el balance es negativo, sobre todo en la prueba de ruta para la representación latinoamericana. Ahí vimos también luchando durante gran parte de la carrera, que se vio interrumpida, recordemos, también por manifestaciones. Pero estuvo en la fuga Harold Tejada, un corredor que está demostrando que está en forma. Esperemos que le den participación en la próxima edición de la Vuelta a España. Esta semana precisamente vamos a entregar detalles de lo que serán los participantes de América Latina en la próxima edición de la Ronda Ibérica. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, si le parece, entonces ya con el resumen del Mundial de Fútbol Femenino. La Copa Mundial de Fútbol Femenina, que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, nos sigue dejando grandes sorpresas, diríamos grandísimas sorpresas, porque la vigente campeona ha quedado por fuera en octavos de final, y se trata nada menos que de Estados Unidos, que cayó ante Suecia en la tanda de penaltis 5-4. Holanda venció a Sudáfrica 2-0. Recordemos que España goleó a Suiza 1-5. Y Japón, un equipo sorpresa de esta competición, dejó por fuera fuera a la durísima Noruega, venciéndola 3-1. Y para hoy se está jugando el Inglaterra-Nigeria. Y a las 12:30 del día tendremos a una de las anfitrionas, Australia, que pelea su cupo para los cuartos de final ante Dinamarca. Colombia lo hará mañana martes a las 10 de la mañana frente a la aguerrida Jamaica. Una Colombia que ha venido mejorando en su estilo de juego y en su táctica, y que podrían ser fundamentales para poderse llevar la victoria ante Jamaica. Francia tendrá un durísimo encuentro ante Marruecos, 1:00 p.m. Y ya los cuartos de final arrancan este viernes a la madrugada, a las 3:00 a.m. exactamente, con tremendo partidazo entre España y Holanda. Y a las 9:30 a.m. del viernes, Japón, la sorpresa y revelación del torneo, se enfrenta a la que dejó por fuera a Estados Unidos, Suecia. Tremendos partidazos esperamos ver en esta recta final del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más actualidad deportiva. A ver qué tenemos también para destacar. Hombre, el mercado de fichajes no lo podemos dejar por fuera. El culebrón Kylian Mbappé que sigue. Vamos entonces, Adolfo, con el mercado de fichajes. Y en el cierre del día de ayer, en el mercado de fichajes, con Kylian Mbappé como caso aparte, Montoya dejó definitivamente el Betis. Y es que el lateral catalán ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el club y tiene previsto viajar a Salónica para firmar por el Aris. Y que sí, cierra su salida a Arabia. Y es que Frankie C dejará de ser jugador del Barcelona en las próximas horas. Y es que el marfileño ya se encuentra en París, donde está cerrando los últimos detalles de su fichaje por el Al Ahly, equipo de Arabia Saudita. Y el fichaje de Gonzalo Ramos por el PSG ya es un hecho. 80 millones de euros se han colocado sobre la mesa para cerrar esta negociación. Y la reunión entre el Barça y el Tottenham, y todo para hablar del inglés. Y es que están aprovechando el enfrentamiento de ambos equipos en el Gamper y podrán definir cómo será la negociación. Por ahora podría cerrarse con unos 5 millones de euros. Y el Almería está a punto de cerrar el fichaje de Arribas. Y tal y como ya se había adelantado la semana pasada aquí en Latinos FM, Latino Deportes, Arribas tiene pie y medio en el Almería y se cerraría por 8 millones de euros que recibiría el Real Madrid. Y podríamos decir que lo de Harry Kane también quedó en veremos, porque es que la goleada que le propinó el Tottenham al Shakhtar Donetsk da a pensar que Harry Kane está jugando con gusto con su actual equipo, el Tottenham. ¿Podrá el Bayern Múnich hacerse con sus servicios? Gracias, Adolfo. Con ese resumen de los movimientos en el mercado de fichaje, lo cierto es que la liga está por comenzar. Ya tenemos a Giovanni García, pero antes de que entrara Giovanni García, quería darle paso a Aurio Ricard, porque hay una noticia que ha conmocionado a Colombia y el deporte en particular. Sí, señor. Y en otras noticias que tienen que ver con el ámbito deportivo, Colombia está de luto en materia deportiva. Asesina a Luz Mari Tristán, campeona mundial de patinaje en los años de 1990. Luz Mari Tristán ganó el campeonato mundial de patinaje cumpliendo su sueño de convertirse en una verdadera campeona del mundo en esa disciplina. Los hechos son materia de investigación. Preventivamente fue detenido su compañero sentimental, quien está involucrado en el asesinato de dicha deportista en la madrugada del domingo en la ciudad de Cali, Colombia. Hecho que enluta al deporte colombiano, porque Tristán se había convertido en una líder del tema del patinaje, convirtiéndose en una gran empresaria de esta disciplina deportiva. Entrenadora, capaz, pujante, una mujer líder que dejó todo, no solamente por su país, sino que quería llegar a la Federación Colombiana de esta disciplina, pero pues desafortunadamente los actos de intolerancia sesgan su vida. La noticia que se registra pues en materia deportiva negativa. Continúa usted con más noticias en el Café Mañanero y Latino Deportes. Giovanni García, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Hombre, escuchando esta noticia muy triste que nos llega de Colombia en el marco de la intolerancia, la inseguridad, aunque tengo entendido que se trató de un asesinato en el marco de esta violencia machista o violencia doméstica, da igual como sea. Son noticias que entristecen al mundo del deporte y a la sociedad en general. Apenas es un reflejo de lo que pasa en la sociedad en general. Me comentaba usted que había tenido la oportunidad de ser jefe de prensa de, no sé si fue un mundial de patinaje o un panamericano sí. De patinaje, ¿no? No, yo. ¿Qué tal, Jorge? Sí, yo fui jefe de prensa de un campeonato mundial de patinaje artístico en Medellín. Ah, de patinaje artístico. En el municipio de Bello, sí. Hay que decir claramente que Luz Mary, amiga mía, tengo que decirlo, fue la primera mujer que compitió por Colombia en el Tour de Francia. Cuando nosotros llegamos en el Tour de Francia 83 y 84 a narrar por Es decir, que ella primero fue ciclista y, antes de ella patinadora. Fue ciclista, sí. Sí, fue ciclista, era una mujer polifacética. La acompañamos en el primer Tour de Francia de Colombia y era la primera que venía de Colombia a competir en el Tour de Francia. ¿Y cómo la recuerda, Giovanni? Como una gran mujer, una gran persona, una amistad sincera. Era una mujer muy bella, además. Había representado al Valle en alguna oportunidad en reinados de belleza. Pero la verdad es que, hombre, a mí me sorprendió ayer la noticia cuando la recibí a eso de la 1:00 p.m, porque es un crimen pasional. Yo acepto, hombre, que todos tenemos un fin, pero no de esa forma. Terminar bien es terminar por la muerte natural, o bueno, o hasta accidental, pero no propiciada por el hombre. Resulta que este es un incidente lamentable que demuestra la violencia irracional que también se vive en Colombia. Es que hemos hablado mucho de España y España y España, y aquí se habla y todos los días hay debates y tal, pero se olvida que en los países latinoamericanos es donde más violencia femenina o contra las mujeres hay. Es donde más violencia hay contra las mujeres. Sí, no, si por acá llueve, por allá no escampa. No, y allá es que lo que pasa es que se ocultan y los datos son ínfimos, se ocultan totalmente, el gobierno no les interesa el tema, y los medios de comunicación, desafortunadamente es así, tengo que decirlo, son cómplices de eso, ¿no? Entonces, ahí me parece muy lamentable, porque además deja la imagen de Colombia muy tocada, pero sería bueno que se mostrará al mundo lo que pasa alrededor de las mujeres. Y sobre todo, tengo que decirlo también, con las mujeres bellas. Porque allí desafortunadamente hay un machismo radical con todo lo que tiene que ver con la belleza. Las mujeres tienen que ser operadas, se tienen que hacer operar. La serie que se hizo alguna vez de Sin Tetas No Hay Paraíso, sí, demuestra concretamente cómo vive la sociedad colombiana a través de la mujer. Es una pena, pero es así. Es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Que el 50% de las niñas, antes de cumplir 18 años, se tengan que hacer operar para poder sentirse bien ante los hombres, me parece una verdadera y lamentable vergüenza. Quiere decir que con eso se le lleva a proximidad a personas peligrosas como la compañía. Tengo entendido que su pareja sentimental era un empresario, en lo que está revelando la prensa, es que el hombre, bajo los efectos del alcohol y las drogas, sí, la habría asesinado. A ver, empresario le dicen a cualquiera, desde... Sí, cualquiera que tenga... Hombre, sí, es verdad. Entonces que tenga dinero, ¿no? Tenga sirve dinero, para lavar la cara a mucha gente, ¿eh? Eso, porque una cosa es una persona culta, decente, educada, y otra cosa es ser empresario porque es un becerro de oro, porque tiene dinero, habido o mal habido, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes son muy comunes en el deporte colombiano, no solamente en el patinaje, en todos los deportes. En el ciclismo, en el fútbol sí que lo ha habido, ahora se ha erradicado mucho, pero ha vuelto, desafortunadamente ha vuelto el patrocinio de este tipo de mecenas, ¿no? Que no se sabe de dónde son, de dónde salen, de ese oscurantismo total y de ese ocultismo del origen de fondos. Giovanni, ¿y no hay esperanza para salir de esa situación? Porque lo que uno ve de parte del gobierno es que le lanza un salvavidas a cuánto criminal hay. Incluso, lo estaba ya diciendo en el comentario, cómo el hijo del presidente daba cuenta de la manera que lo abandonó y cómo le ha dado la espalda también en un momento difícil, que si hoy es delincuente es precisamente porque copió eso. Cuando él abrió los ojos al nacer, lo primero que vio fue precisamente que el papá era un guerrillero. Claro. Y aparte de eso, pues él quiso poner en marcha una iniciativa donde... quería levantar las condenas o las sanciones a los padres que incumplen con las obligaciones de sus hijos en Colombia. Claro, tuvo que contenerse un poco y afortunadamente quedan las instituciones en el país todavía en pie y algo de razón. Pero en ese gobierno, ahora solamente falta que usted pues tenga algún historial directivo para tener un principio de oportunidad con el gobierno Petro. Sí. Es el balance, justamente cuando se cumple el primer año de gobierno. Va a ser muy difícil. Y pensar que nos quedan tres. No, y va a ser muy difícil. Mientras tengamos un gobierno así, de ese tipo, complaciente con la delincuencia, que en Colombia se acabe la violencia. Manga ancha para los criminales, para... Y para la violencia. Por ahí todo lo que venga. Los únicos que se están frotando las manos son los delincuentes. No solamente es el secuestro, el boleteo, la persecución guerrillera, no. Es el boleteo moral, sentimental, espiritual, todo lo que usted quiera. Entonces, una persona cualquiera, voy a poner un ejemplo, cualquier tipo de estos. Mire cómo pasa con Luzmery Tristán. Luzmery está dedicada a lo suyo y ese tipo que dice ser empresario va y la asesina seguramente por celos, porque es un delito sentimental, es un delito que se llama un delito de pasionalis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Detrás de eso se esconde todo. Y así ocurre en muchas parejas, ¿no? Es que tú me eres infiel, es que yo soy muy celoso. El proyecto que tiene Petro ahora es de sacar a la gente de las cárceles. Y está sacando a la gente, de la cárcel. Él inventa ahí un nombre. Sí. La humanización de las cárceles, imagínese. Y toda esta gente va para afuera. Cuando Bukele en El Salvador, donde tengo además familia, es casado mi primo hermano, que parece mi hermano, que vive en Londres, casado con una salvadoreña, y cada rato viene aquí a España y me siento con ellos y converso. Cuando Bukele está metiendo a todos los delincuentes y todas las bandas de los maras, los está metiendo a la cárcel, en Colombia los estamos abriendo a las cárceles, que esto es absolutamente absurdo. Sí. Es absurdo, la verdad es que... Parece una película de Bolívar, de esas que hace, ¿no? De sin tetas no hay paz. Sí. El que debiera irse a la cárcel es el que está abriendo las puertas, entonces yo no sé cuándo van a meter a Petro, la verdad es que... Vaya escándalo que tiene. Puede estar su próxima institución, si se comprueba lo que dice el hijo, que el hijo dice que sí, que el dinero entra a la campaña. Hombre, lo lógico es que haya ya en el Senado, en la Cámara de Representantes, en Colombia la que destituye la Cámara, que haya una moción de destitución. Ojalá sea así por el bien de Colombia. Claro. Pero es que todo esto es ocasionado con esta violencia irracional y tenemos un gobernante que viene producto de la violencia porque él hizo parte del asalto. Es un tipo que no sabe crear un puesto de trabajo, no sabe tomar una buena decisión. ¿Cuántos muertos hubo con la guerrilla cuando él comandaba frentes? Es el M-19, sí. A la gente se le olvida que este señor estaba en el monte asesinando y secuestrando. Pero mira cómo son las cosas, Giovanni. Que lo primero que hace cuando llega al poder es precisamente exhibir esa espada de Bolívar, porque él es de eso, bolivariano, de esa cuerda a la que pertenece Chávez, o pertenecía Chávez, Maduro, Ortega, los Castro. Bueno, es gente de ese linaje, ¿no? Y bueno, luego todos los proyectos que ha puesto en marcha ha sido precisamente levantar las órdenes de captura contra los guerrilleros, narcotraficantes, delincuentes, primera línea. Y ya te decía que hasta quería eliminar las sanciones a los padres que incumplen con la asistencia alimentaria a sus hijos. En fin, Giovanni, se nos acabó el tiempo. Sí, Jorge, y llegó a decir públicamente, y simplemente lo tengo como anécdota, pero es una anécdota dolorosa. Llegó a decir que en Colombia había mucha delincuencia. ¿Y qué iba a acabar con la delincuencia? ¿Cómo? Suprimiendo los delitos del Código Penal. Sí, o sea, es que es insólito. Que parece que es insólito. Una película de terror, ¿no? Sí, es una película de terror. Un cuento de mentiras, yo qué sé. No. Es terrible. Bueno, hoy, Giovanni, hemos querido tomarnos este comentario a raíz de la intolerancia por una deportista que lo dio todo por el país. Y ellos, precisamente los deportistas, son los que hacen el esfuerzo por decir la sociedad colombiana es otra cosa, justo cuando el gobierno hoy aparece en todos los periódicos a nivel internacional porque ingresaron dineros ilícitos a la campaña del actual presidente y tiene un lastre, una sombra. Yo no sé cómo va a mirar de ahora en adelante al mundo. Y claro, el esfuerzo que hacen los deportistas, los artistas con su trabajo y muchos colombianos de bien se ven empañados por lo que hacen precisamente el gobierno y lógicamente esas otras personas que él precisamente se ha dedicado a apoyar. Hablo del presidente Gustavo Petro. Muy lamentable su balance al cumplirse su primer aniversario. No, es que ya con todo esto es que yo no sé, Colombia tiene que reaccionar. Yo le tengo que decir, Colombia tiene que reaccionar por su familia, por la mía, por todo. Es que no puede ser lo que está viviendo el país. Giovanni, en todo caso, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge. Esperemos mañana hablar mejor de otras cosas, de fútbol, en fin, pero queda uno muy dolido. Yo quedé muy dolido ayer, muy dolido, y no daba crédito con mi familia porque estábamos reunidos precisamente, y muchos de ellos son precisamente de Cali. Son de allí, de Cali, de la zona del Valle del Cauca. Toda nuestra solidaridad para la familia de esta ciclista y patinadora. Es una vergüenza para Colombia y una tristeza muy honda, muy profunda para quienes amamos el deporte y hemos tenido ese amor y ese sentimiento por una deportista de gran calidad y de gran amor humano, como el de Luz Mery Cristán, que se fue una amiga, se fue una gran amiga, una gran mujer, y de esos amores que llamamos, esos amores, ¿cómo se dice? Los amores estos de niño, ¿no? Toda la admiración, el respeto que se ganó. Deporte, en el deporte, de verdad que da tristeza. Y bueno, que ojalá esto algún día se acabe. Un abrazo. Gracias, Jorge. Feliz día. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Giovanni García en el Café Mañanero y esto que es en Latino Deportes, llegando ya a la parte final con Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, que no alcanzó a llegar hasta Murcia, por allá por donde anda ahora, y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos todos la atención prestada y les invitamos para mañana. Más Latino Deportes, más Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres, además que facturan, escuchan. Con M de Mujer, el magazine matutino del Mediterráneo que nadie debe perderse. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti.